FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Una vez más, estamos desde la Fundación El Pueblo de la Tradición y de nuestra red Mujeres Libres de Violencia. Estamos para acercarnos a vos en este micro que hacemos de mujeres y de la importancia y de poder reflexionar juntas sobre la problemática que consideramos importante desde en el resto, también con el resto del mundo. En mi caso, me llamo Mirta Ward, soy del distrito de General San Martín, provincia de Buenos Aires, de Argentina, y represento también una red que es Mujeres Libres de Violencia. En este momento, justamente, donde tantos tiempos y tantas situaciones vive el mundo y también las mujeres, no podemos dejar de pensar en lo que representa desde Argentina para el resto del continente americano, más que suficiente pensar en los países de Latinoamérica y por qué no, en el resto del mundo, lo que producen las estadísticas sobre la prevención del embarazo adolescente. Si queremos hablar de nuestro país, tenemos que decir que en Argentina se producen 10 partos por hora de adolescentes en nuestro país. Y que si bien se han registrado descensos en los embarazos con chicas de 15 a 19 años, todavía la población entre 10 y 14 años continúa estable. Esto es. Estos datos realmente pareciera que lo tuviéramos muy a la distancia, que no fueran incluso reales desde la magnitud de lo que se dicen estos estudios y estos registros. Pero se desprenden justamente de las organizaciones sociales, se desprenden de UNICEF, se desprenden desde FEIM, de UNFPA y muchas otras organizaciones que son las que de alguna manera en el mundo tienen la base para difundir una nueva edición de la campaña Puedo Decidir, justamente trabajar con los chicos y chicas entre los 13 y los 19 años, ¿no? Entre la semana de no solamente trabajar en el periodo anual, que significa la semana de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia, sino mucho más, trabajar desde distintos lugares, desde los clubes, desde las escuelas, desde los talleres de música, de los talleres literarios, de los talleres recreativos, en todo ese caminar de chicos y chicas entre 13 y 18 años. Porque ¿de qué podemos hablar, no? De podemos hablar que, en las estadísticas también nos hablan, sobre el 70% de los embarazos adolescentes seguimos diciendo que no son intencionales en muchos aspectos. El 70% que ocurrieron durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición muchas veces. Esto tiene otro tratamiento, ¿no? Que significa justamente la violación. Pero en este caso vamos a hablar justamente de las actividades, de las faltas de conocimiento, de las faltas de la no comprensión de los programas que se acercan. Entonces, hay una serie de actividades que deben ser virtuales y que deben estar comprometidas en todos los países, en las páginas web, en las redes sociales, porque todas las organizaciones que he adelantado, además de organizaciones barriales en los distintos municipios y demás, en las secretarías de salud, en lo que corresponde en los centros de salud de cada barrio, debiéramos de estar hablando de que ¿qué puedo decidir? Y esa es la importancia. El objetivo en realidad de esta campaña es empoderar a los y las jóvenes, a los varones, a las mujeres, a los trans, a todas las variables de género. Es empoderar y bueno, disfrutar si es necesario de la sexualidad, pero de una forma cuidada. Sabemos que estamos ante una situación de distanciamiento, ¿no? Social, preventivo y obligatorio, como representa el COVID en todos lados del mundo. Pero tenemos que seguir pensando y capacitando a la distancia para que conozcan el uso correcto de los anticonceptivos, cómo pueden acceder a ellos en cada uno de los países, en cada uno de los gobiernos municipales y provinciales, y además. Es más que necesario prever esta posibilidad de conocimiento para que sean de uso correcto y reconocer también los otros métodos anticonceptivos, ¿no? Porque a eso apunta puedo decidir. Puedo decidir y apunta de una manera a evitar estos embarazos no intencionales. Y también a evitar que haya infecciones de transmisión sexual en muchos de los casos. Esta es el mayor conocimiento justamente de un cuerpo, el mayor conocimiento de lo que significa todo el procedimiento a los conocimiento correcto de los métodos anticonceptivos en el desarrollo de la sexualidad. Lo que queremos decir que afecta a los jóvenes de todo el mundo, que en este momento estoy hablando desde Argentina, pero el embarazo precoz afecta a las jóvenes de todo el mundo y se incrementa aún en situaciones como las impuestas que debemos decir sobre el COVID-19. Entonces, tenemos que seguir hablando de la importancia y de la multiplicación y de la necesidad de solicitar y de exigir también el conocimiento y los métodos anticonceptivos que debe determinar el Estado con sus propios programas. Queremos decir que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, cada 6 meses que se mantenga justamente el aislamiento social preventivo y obligatorio, se proyectan 7 millones más de embarazos no planeados en el mundo. Es alarmante pensar que muchos de ellos, en esta situación de jóvenes precoces y de madres precoces, queremos decir que forma parte justamente del no conocer, porque no han podido decidir realmente si la posibilidad de mantener un embarazo es viable o no. En la edición de mañana vamos a continuar con la parte final de esta columna de la señora Mirta Ward. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá 14 grados de temperatura máxima, con cielo parcialmente nublado. Mañana, ligeramente nublado, con 12 grados de máxima, 9 de mínima. El jueves, nublado con algunas precipitaciones. El viernes, nublado, con 16 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado, nublado, 18 de máxima, 14 de mínima. El domingo, nublado con 17 grados de máxima, 10 de mínima, y el lunes algo nublado, 19 grados la máxima, 9 grados la mínima. En La Plata la máxima hoy llegará a 14 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana seguirá nublado con algunas precipitaciones, con una máxima de 17 grados y una mínima de 11. El jueves nublado, 17 de máxima, 14 de mínima. El viernes nublado con 22 de máxima, 18 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 21 la máxima, 18 la mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 22 de máxima, 15 de mínima. Y el lunes despejado, 22 de máxima, 13 grados de mínima. Vamos con San Juan. Allí la máxima hoy estará en los 27 grados, con cielo despejado. Mañana estará despejado con 29 de máxima, 11 de mínima. El jueves algo nublado, 30 la máxima y 14 la mínima. El viernes despejado, 33 de máxima, 15 de mínima. El sábado despejado, 36 la máxima, 19 la mínima. El domingo ligeramente nublado, 26 de máxima, 17 de mínima, y el lunes despejado, 31 de máxima, 13 grados de mínima. Vamos ahora con Rosario, donde la temperatura máxima hoy llegará a 20 grados, nublado con lluvias. Mañana nublado con precipitaciones, 15 de máxima, 11 de mínima. El jueves nublado con algunas precipitaciones, 17 de máxima, 15 de mínima. El viernes nublado con algunas precipitaciones, 24 la máxima, 17 la mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 29 de máxima, 21 de mínima. El domingo nublado con 23 de máxima, 15 de mínima. Y el lunes despejado con 26 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. En Salta, la máxima hoy llegará a 31 grados, nublado con algunas precipitaciones. Mañana estará nublado con 26 de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con algunas precipitaciones, 25 de máxima, 18 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 27 de máxima, 16 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 30 la máxima, 17 la mínima. El domingo algo nublado, 31 de máxima, 17 de mínima. Y el lunes algo nublado con 25 de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Neuquén, donde la máxima llegará hoy a 26 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana algo nublado, 22 de máxima, 13 de mínima. El jueves algo nublado, 24 de máxima, 9 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 30 la máxima, 16 la mínima. El sábado parcialmente nublado, 27 de máxima, 14 de mínima. El domingo despejado con 20 de máxima, 9 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 25 la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. La máxima allí hoy estará en 15 grados, nublado con algunas precipitaciones. Mañana nublado con 13 de máxima, 12 de mínima. El jueves nublado con algunas precipitaciones, 17 de máxima, 13 de mínima. El viernes nublado, 23 de máxima, 16 de mínima. El sábado algo nublado, 33 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 23 la máxima, 16 la mínima. Y el lunes despejado, 25 de máxima, 14 grados de mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 23 grados, nublado. Mañana nublado con 22 de máxima, 9 de mínima. El jueves nublado con 21 de máxima, 11 de mínima. El viernes nublado con 27 de máxima, 14 de mínima. El sábado nublado y lluvias, 25 de máxima, 18 de mínima. El domingo algo nublado, 21 la máxima, 13 la mínima. Y el lunes algo nublado, 25 la máxima, 11 grados la mínima. En Mendoza, la máxima hoy llegará a 23 grados, despejado. Mañana, ligeramente nublado con 23 de máxima, 11 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 23 la máxima, 14 la mínima. El viernes, algo nublado, 29 de máxima, 14 de mínima. El sábado, algo nublado, 29 la máxima, 18 la mínima. El domingo, algo nublado, 21 la máxima, 13 la mínima. Y el lunes, despejado con 26 de máxima y 13 grados de mínima. Pasamos a Buenos Aires, donde la máxima hoy estará en 16 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana también nublado con precipitaciones, 16 la máxima, 13 la mínima. El jueves nublado con 17 de máxima, 14 de mínima. El viernes nublado con 21 de máxima, 17 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 21 la máxima, 18 la mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 22 la máxima, 18 la mínima. Y el lunes despejado con 22 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.